Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2189 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito alegre, sábado de fin de semana pasado por calor. Va a estar esplendoroso el fin de semana, amigos. Está pronosticado lluvias dispersas, pero pues llevamos dos días con un sol esplendoroso. Temperaturas que rebasan los 39 grados, la sensación de calor más aún, así es de que es crioterapéutico el fin de semana. ¿Qué quiere decir crioterapéutico? No se le olvide cargar su hielera para donde quiera que vaya. Váyase a la playa, creo que es el último fin de semana para los chamacos porque el lunes regresan a clases todas las primarias y escuelas secundarias, creo, así es de que pues también hay que estar pendientes del tráfico el lunes porque se va a poner sabroso. Aunque bueno, la ciudad de Mérida todavía estamos en condiciones muy favorables de manejar. Somos caballerosos al manejar. Hágalo conscientemente y verá que todo sale muy bien. Bien, sabadito alegre, me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y como bien dices, pues ya para el lunes ya empieza el tráfico. Pues que se vayan con cuidado, tómense su buena dosis de paciencia antes de salir de casa. Recuerden que, pues bueno, Mérida es una bella ciudad, hay que disfrutarla. Y como bien dices, Robert, hay que tener cortesía vial. Cortesía vial. Y bueno, yo quiero felicitarte, darte un abrazo, porque pues hoy es nuestro tercer aniversario. Así es de que gracias. Madre Santa, gracias por a todo. Ti, Robert. Te quiero agradecer. Digo, para que quede constancia y que nadie... Y que sí se acordó. Claro, por supuesto que sí. Pues hoy lo vamos a festejar. Pues saliendo de aquí en el programa, nos vamos a dar una vuelta a la Argentina. Así. Como debe. Qué raro, ¿verdad? Qué raro, pero amigos, pues vayan al argentino, allá vamos a estar festejando, así es de que pueden no llevar un regalito. Claro, pueden llevar un regalito, puede llevar. Pasan, saludan y ya. Sí. Come si te vas. Dejas tu regalo. No, pero muchas felicidades. Gracias. Gracias por todo este tiempo, Laura. Gracias. Ha sido maravilloso. A ti por encontrarme. Ay, qué cursi. ¿Sí? Maravilloso. Bueno, nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz. Él es el director general CEO de Adibor. Como cada 15 días platicando con temas sensacionales. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Hola, Roberto. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia y pues felicidades por esos 3 años. Gracias. Sobre todo a Laura por el aguante, ¿no? Sí, ¿verdad? Tenéis razón, mi querido ingeniero. Sí, así es. Muchas gracias. Bien, ¿qué tema nos traes hoy? Bueno, platícame, ¿cómo vas con Adibor? En esta, pues ya vamos a la última parte del año. Sí, ya es por arrancar el último, bueno... Cuatrimestre, bueno. Sí, ya los últimos 4 meses del año. Pues hay que cerrar con todo. Pues bien, bien en general, ayudando a muchas empresas en temas de comercio electrónico, viendo los temas de agroindustria, en Logismic, estamos muy contentos, ya preparando la asistencia a algunos eventos importantes en Irapuato, el más importante a nivel nacional en temas de agroindustria, que es la Expo Agro de Irapuato. Ándale, mira. Y pues, o sea, estás fuerte con Logismic, estás metiéndole duro. Aunque vi el anuncio, vi tu anuncio de franquicia de Adibor. Sí, sí, ese es un tema dentro que... De las 500 franquicias que anuncia Entrepreneur. Sí, está la franquicia de Adibor. Es un proyecto que estamos impulsando de manera importante, madurándolo. Y pues igual estamos muy contentos en ese tema. Se ha avanzado muchísimo en maduración de muchísimos procesos, ¿no? Porque es la manera de multiplicar tu negocio, o sea, y ser incluyente y hacer participar con mayor gente en estos procesos colaborativos tan afamados que han puesto los de Silicon Valley, ¿no? Es un proceso importante. Claro, claro, el esquema de franquicia es un esquema que permite acelerar la expansión de, claro, de una compañía y replicar un modelo exitoso en otros puntos geográficos, este, o en otros mercados, y es lo que estamos explorando, y la verdad con bastante éxito. Qué bueno. Es un proceso que le permite al franquiciatario partir de un modelo probado que garantice un retorno inversión a un corto o mediano plazo, este, y con el respaldo de una marca, un know-how y procesos, ¿no? Procesos y tecnología, que es lo que específicamente a nosotros como franquicia del área de mercadotecnia nos diferencia de otros posibles productos. Al final, en las franquicias se compite por cuestiones de rentabilidad, ¿no? Es qué franquicia me va a permitir manejar una rentabilidad. Obviamente el perfil de nuestros franquiciatarios va más enfocado a personas que quieren desarrollarse en el área de mercadotecnia, que ya tienen un perfil y un background relacionado con la industria y se quieren dedicar a esto, pero pues no quieren empezar desde cero, quieren ya estar cobijados por una marca, por tecnología, por clientes, por procesos. Yo la veo muy dirigida a los nuevos entrepreneurs, a los millennials, porque pues traen todo el conocimiento digital, por decirlo así, todo el bagaje que se requiere para una franquicia de esta naturaleza, ¿no? Y además, como muy innovadora, Fer, porque pues ya sabemos, franquicias hay de todas, de tacos, de, o sea, hay una cantidad inmensa, más de 6,000 franquicias. México se ha caracterizado por tener un auge tremendo en franquicias, pero esta parte digital son muy pocas. Sí. Y creo que estás dando un paso innovador muy importante en el marketing digital, ¿no? Sí, sí, como bien dices, comida es lo más recurrente, sí, en franquicias. Qué barbaridad. Y esta pues viene al rubro de servicios y a servicios muy específicos que están teniendo mayor demanda, claro, y pues que tienen un mercado asegurado. Y al ser en un esquema de franquicia, pues asegura ese éxito a corto plazo, ¿no? Pues sensacional, felicidades. Y miren, amigos, ahí está un ejemplo de cómo sí se puede llevar, multiplicar, crecer. Pues eres una empresa ya a nivel nacional. Y si no es que dentro de poco brincas el charco, ¿no? Estaría bien. Sí, y es un poquito lo que y es un poco lo que se busca con el esquema de franquicias, claro. Que se dé ese crecimiento geográfico, y como compañía, a través de hacer partícipes del negocio a personas que tengan el perfil correcto, ¿no? Pues felicidades, ahí tienen, amigos, un gran ejemplo. ¿Y qué tema nos traes hoy? Porque pues estas 5 disfunciones de un equipo. Hemos hablado mucho de lo que es trabajo en equipo y esto, bueno, ¿esto dónde lo encontraste? Porque es importante el antecedente. Pues como creo que en alguna vez platicamos en programas anteriores, este año pues me empecé a hacer el hábito de escuchar más libros. Creo que no los he leído porque los escucho mientras me estoy moviendo en el automóvil, pero sí he consumido ese contenido, ¿no? O sea, enero a la fecha pues ya llevo más de 30 libros. Entonces, dentro de esos 30 libros me tocó leer que hacía mucho tiempo lo quería leer, pero no encontraba el tiempo o la manera. La verdad, ¿para qué mentirles? Cuando agarro un libro a la media hora ya estoy dormido. Pues no, sí, muchas veces nos pasa. Y es porque el tema tal vez un poquito del final del día, claro, ya. Y eso de leer en la cama o algo así, pues yo estoy en la cama y en 10 minutos ya estoy dormido, ¿no? Claro. Pero me ha funcionado mucho el esquema de escucharlos, de los audiolibros. O sea, en esos trayectos de la casa a la oficina, ir a comer, ir a ver a un cliente, en lugar de escuchar música o la radio con noticias ahorita poco alentadoras de la economía, del petróleo, del dólar, del recorte presupuestal, etcétera, pues mejor nutrir de cosas positivas mi cerebro, ¿no? Entonces, claro. Que eso, amigos, es una, pues, una recomendación. Sí, es un buen hábito. De un buen hábito, pues un director general aprovecha el tiempo. También te estás muy bien con la utilización del tiempo. Dices, de los equipos, ¿no? A veces los equipos creen que trabajando 10 horas al día vas a poder obtener los resultados que quieren, y no necesariamente, hay que buscar. Estar platicando. Pues, vaya, quédese con nosotros, un tema sensacional. Vamos a aprender muchísimo. Vamos a un corte comercial. Regresamos. The book falls to the floor. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Lindo sabadito. Espero que usted vaya camino en su automóvil hacia la playa a disfrutar del último fin de semana de vacaciones. Va a estar la playa llena, pero a disfrutar y compartir con todos los que van para allá. Quiero agradecer a los que nos acompañan. Tony Paul, que está en el control operativo del programa. Y aquí a don Víctor Mejía, que está en el control de grabación, para llevarles a ustedes esta transmisión y este programa. También le quiero recordar que está nuestro community manager Aranza Angulo en las redes sociales, trabajando y comunicándose con usted permanentemente. Usted nos puede escribir a @ en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Créame, le contestamos y comentamos todo lo que usted nos escriba a través de las redes sociales. Bien. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestro invitado. Déjeme decirle, estamos ya para arrancar, como decíamos, el último cuatrimestre del año. Es un momento importante de decidir dónde invertir. Le voy a decir por qué. Porque se vienen nubarrones. Bueno, ya tenemos nubarrones económicos encima. El dólar anda a los 17 pesos. La economía no levanta. Nuestros gobernadores no saben qué hacer. Y bueno, yo le voy a recomendar a usted que invierte inteligentemente comprando el patrimonio familiar, que es comprándose una casa. Y le voy a decir en dónde: Los Almendros, en Ciudad Cauquel. ¿Por qué? Porque Grupo Sadasi, que está cumpliendo 40 años contigo, es una de las empresas, creo yo, la número uno actualmente a nivel nacional en el desarrollo de este tipo de fraccionamientos, porque los hace pensando en usted y en su comunidad. Déjeme decirle, con la mejor y mayor urbanización de la zona, Los Almendros en Ciudad Cauquel tiene todos los servicios a la mano: escuelas, espacios deportivos, transporte público, entre otros. Además, cuenta con un centro comercial dentro del desarrollo, Plaza Bella Los Almendros, que Grupo Sadasi desarrolló. En Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecemos 4 diferentes modelos de casa para que escojas, de 1 y de 2 niveles, para que elijas el modelo que más te guste y se adapte a tus necesidades. Con la mejor calidad y acabados preparados para crecer. Verdaderamente, amigos, dese una vuelta hoy, fin de semana, está saliendo de trabajar, vaya a la Ciudad Cauquel. Está ya por la salida a la Jacinto Canek, agarra toda la avenida y llega, cruza el periférico, y donde está la gasolinera está el letrero que dice Los Almendros. Visítelo, lo único que tiene que hacer es darse una vuelta y percatarse personalmente de lo que le estoy platicando. Márqueles 911-4000, haga una visita, haga una cita con los asesores certificados, que lo más seguro es que le van a ayudar a encontrar el esquema de crédito que mejor le convenga. Este verano tu patrimonio es la mejor inversión. Te esperamos. Métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, porque recuerda que Sadasi, las mejores casas y más. ¿A poco no? Claro que sí, Robert. ¿Tú viviste en una casa de Sadasi? Sí, allá en Las Américas. Ahí. Lindísima. Sí. La verdad que hacen bien las cosas, ¿no? Da gusto encontrar, hablando de equipos de trabajo. Exactamente, Robert, que precisamente es el tema que hoy nos trae Fernando Santa Cruz de Adibor. Y me parece muy interesante porque vamos a hablar de 5 disfunciones de un equipo de trabajo. y me parecen muy interesantes. A ver, platícanos, ¿por qué no nos mencionas, Fer, las cinco disfunciones para que aquí... Para que las vayamos ya comentando. Claro que sí. Es de, como comentábamos al final del segmento anterior, es del libro Cinco disfunciones de un equipo, de Patrick Lencioni, que Patrick es un experto en temas de trabajo en equipo. Y para ir adentrándonos, vamos a comentarlas. Son cinco y vamos a comentar de qué se trata cada una, ¿no? La primera es ausencia de confianza. Ahorita vamos a platicar de qué se trata. La segunda es miedo al conflicto. Chico. O sea, equipos con miedo al conflicto, que se da mucho y creo que está en nuestra cultura mexicana, ¿no? Más todavía. Por supuesto. O sea, evitamos el conflicto. Falta de compromiso. Evadir la responsabilidad propia, y que sería el cuarto. Y lo último es inatención a los resultados, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus características, ¿no? Y pues un poquito es de lo que ahorita vamos a estar platicando, empezando por la base, que es la ausencia de confianza. Equipos con ausencia de confianza entre el equipo, o sea que... Sí, entre ellos entre mismos. Tus mismos compañeros no haya confianza. Entonces, se andan metiendo el pie, se andan echando mentiras, se andan... O se andan evitando, no quieren verse, no quieren reunirse... los síntomas, por ejemplo, de un equipo de trabajo que no tiene confianza, más o menos, ¿cuál es? Uno es, se ocultan entre ellos las debilidades o los errores que se dan, ¿no? O sea, se echan culpas. Primeramente, si yo tuve un error, como hay una ausencia de confianza, no lo externo. O sea, oculto mis errores y alguien más oculta los errores propios. Cuando veas esas fallas, como que no se hablan, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay confianza. Sí, y cuando oyes, cuando vas a hacer a tus juntas la presentación del mes, todo está muy bien. Sí. Se parecen a los políticos que tenemos, ¿no? Se evita solicitar y dar crítica constructiva. O sea, sí, pues como no hay conversación, no hay confianza. Como no hay confianza, ni pido ni doy crítica constructiva. Se duda de pedir apoyo a otras áreas. Bueno, de decir, necesito ayuda. ¿No? Sí. Caes en un mar de mentiras para ocultar tu responsabilidad, para fregar al de al lado, para engrandecer los errores de otros si te diste cuenta. Pues mienten. Hay mucha gente que así, hay muchos equipos, lamentablemente, que así viven, ¿no? Sí. Se falla en reconocer los errores propios o la falta de experiencia. O sea, pues como no sé qué va a pasar y no te tengo confianza, o sea, sé que tal vez reconocer un error o decir, sabes que no sé, o es la primera vez que lo hago, o necesito ayuda, pues evita, ¿no? Porque pues esa base fundamental pues, no existe, ¿no? Amigos, aquí la verdad que también es mucha la función del líder para que un equipo no caiga en eso. O sea, el líder debe de entrar en los procesos de confianza, de credibilidad, de honestidad para tratar de sacar un equipo con estas disfunciones, ¿no? Porque pues, generalmente este tipo de equipos, amigos, existe mucha rotación de gente, entra y sale gente, y la gente nueva que entra cuando se da cuenta que está en una podredumbre. Eso. Pues prefiere salirse, prefiere dejar ese equipo, dejar esa compañía, ¿no? Lamentablemente hay gente que a veces por la necesidad del trabajo prefiere quedarse ahí, sufrir o volverse malévolo igual que los otros, ¿no? Sí, ahorita que lo comentamos, estamos así como que señalando muy claramente los puntos que se dan, pero yo creo que hasta en las mejores compañías sí, por supuesto, se dan estos temas interpersonales, de decir, como no hay una cultura de confianza en donde sabes que puedes abrirte, solicitar ayuda, apoyar, reconocer tu inexperiencia, reconocer tus fallas, pues en todos lados se tiene a diferentes niveles, ¿no? Correcto. Tal vez así muy explícitamente como lo estamos comentando, pues, parecería que es una empresa que se está derrumbando. y el tema de estas situaciones o de equipos disfuncionales o cinco disfunciones en los equipos es de que hacen que no tengan todo su potencial, ¿no? O sea, si fuera llevado a un nivel extremo, claro, pues obviamente claro, es un equipo totalmente inoperante, ¿no? Y en otros niveles, pues van entrando temas de ineficiencias. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el último, se evitan las reuniones y se trata de, pues no de tener un uno a uno donde se pudiesen sumar ideas, buscar soluciones, sino pues... pues yo no sé qué tú me vas a decir, no sé el tema de las políticas, pues yo voy a hacer mi trabajo, se rompe esa base, ¿no? Y como bien decías, el tema del liderazgo, de que el líder marque el tono y primeramente hay un ejercicio que platican en el libro, que es todo un esquema de fábula, se hacen ejercicios de historias personales, ¿no? De entrada, claro, se cuentan tu historia un poco de ellos para conocerse, ¿no? Conocerse, abrirse y ya empezar a conocer a las personas de manera a nivel personal más que profesional. Esas, ¿no?, prácticas son de coaching. O sea, romper un esquema disfuncional de falta de confianza en un equipo, amigos, usted lo puede desarrollar a través de desarrollar habilidades de coaching del líder principalmente, o de los líderes, de los gerentes, y con eso lo van a poder hacer. Pero bueno, está buenísimo el tema, amigos, no se vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Acuérdese que usted se puede comunicar con nosotros permanentemente. Déjeme darle algo de información sobre este huracán Dani. Está orientado, ya es huracán categoría 1, va a ir incrementando, aunque pretenden que hoy a finales del sábado baje su intensidad. Es un huracán muy pequeñito, si usted lo observa en los mapas, se ve muy chiquitito, no tiene más de, recuerdo, 20 millas de radio. De radio, pero puede llegar a tocar Puerto Rico. Tendrá una tendencia a irse hacia el noroeste. Así es de que pues la península de Yucatán hasta ahorita se ve libre de ello. Pero hay que mantenerse informado. Vamos a tener un fin de semana despejadísimo, con algunas lluvias torrenciales por la tarde o noche. Pero pues disfrute del fin de semana. Y por lo pronto quédese con nosotros, gracias a todos los que nos acompañan. Déjeme darle una recomendación importante. Mire, ayer fue la conferencia de prensa de nuestros amigos de Grupo Modelo, donde llega Corona Elements. ¡Qué eventazo, eh! Mire, el movimiento musical más grande de la península de Yucatán. Corona Elements te invita a descubrir tu música a través de 4 experiencias épicas que romperán las fronteras de géneros musicales. 4 festivales únicos serán testigos de lo mejor de la música electrónica, del rock, del indie pop y latina, a cargo de talentos internacionales y nacionales. El primer evento tendrá lugar el próximo 12 de septiembre del 2015 en Playa del Carmen, siendo la música electrónica el primer género a descubrir. Y se espera a más de 53 mil personas sean parte de la primera edición de Corona Elements, que se llevará a cabo entre el 12 de septiembre al 30 de enero del 2016. Déjeme decirles que está programado que en octubre el lugar va a ser Mérida, elemento tierra, concepto rock, 24 de octubre. Va a ser un eventazo. En diciembre va a ser Mérida, aire, indie pop, 5 de diciembre, otro eventazo. En enero va a ser Mérida, en fuego, latino, 30 de enero. Hay que estar pendientes, amigos. Yo les voy a estar dando información de todo esto que hagan nuestros amigos de Grupo Modelo, porque considero que Grupo Modelo es una empresa que está rompiendo paradigmas, está abriendo conceptos nuevos, está siendo incluyente con la gente, es una empresa socialmente responsable. Y bueno, déjeme decirle, va a venir aquí a Junucmá a traer una inversión de 5 mil millones de pesos con 2 plantas enormes que va a distribuir a nivel mundial la cerveza Montejo. Otra vez la cerveza Montejo se va a elaborar aquí en Yucatán. Regresa la cervecería yucateca, así se va a llamar. Y pues qué maravilla, porque es un orgullo de nosotros los yucatecos el que la cerveza se fabrique aquí, se haga aquí, y bueno, pues también que nos las tomemos aquí. Claro. Así es que, ahí tiene usted. Pero bueno, me acompañan Laura Alcalá y el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Laura, seguimos con el siguiente punto disfuncional de los equipos. Claro que sí, que bueno, ya nos comentó Fernando que es el miedo al conflicto. Ah, bueno, pero no, primero tenemos que, bueno, cuando se soluciona la ausencia de la confianza en un equipo, ¿qué se puede ver como resultado en el equipo? Sí, antes de que pasemos al siguiente. Están en ese orden porque es como que la base, ¿no? Sí, y como dices, cuando hay equipos donde existe esa confianza, las debilidades o errores se admiten, se solicita ayuda, se toman riesgos y se pide retroalimentación entre ellos, se aprecian las habilidades, experiencia de los demás, se enfoca mucho el tiempo y la energía en los temas importantes más que en la política o en las políticas internas de la compañía, se aceptan, se ofrecen y se aceptan disculpas cuando se comete algún error o se da alguna situación, y siempre se buscan esas oportunidades de reuniones para trabajar como equipo, ¿no? Porque se empieza a ver el equipo como un espacio en donde se puede sumar más de ocultar o pues yo hago mi parte y pues yo ya estoy cumpliendo. Siempre se busca ese sumar, tener esa retroalimentación, atacar como equipo los temas importantes, dar y pedir retroalimentación. Y si se cometen errores o hace falta experiencia, en esos espacios es donde se cubre, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que esa es la dinámica que todos nuestros equipos, todas las empresas nos gustaría tener, donde se busca ese ambiente favorable para esa interacción dinámica de las personas que están en nuestras compañías, ¿no? Yo creo que aquí, amigos, es importante que dentro del equipo se desarrollen hábitos. Por ejemplo, les voy a platicar uno. Un hábito de conversar correctamente. Y no porque como lo hagan hoy no sea correctamente, pero tendemos, con todo esto que está platicando Fernando, tendemos a que en una conversación lo primero que emitimos son juicios. Y entonces ahí es donde se rompe la confianza, ahí es en donde entra el miedo, ahí es porque si usted es el líder y usted lo primero que hace es emitir juicios de una persona en su desempeño, pues lo que va a hacer es que la va a callar, porque ¿a qué no va a querer que lo esté usted emitiendo juicios? Juicios quiere decir, oye, eres un idiota al comentar esto, o emitir juicios. Hay jefes, líderes que hablan de esa manera, sí, y lo único que hacen es cerrar la conversación, cerrar la comunicación. Y pues caen en estas disfunciones. Yo les voy a recomendar un libro que se llama Soplando Brasas, de Leonardo Walk. Él plantea en este libro cierto desarrollo de hábitos de cómo conversar. Él le llama alegato e indagación, que no es más que te da seis pasos muy simples de cómo decir tu opinión, cómo escuchar a la otra persona, cómo pedir información, que es la parte de indagación. Y de esa manera tus conversaciones suben de nivel procura no emitir juicios, simplemente pues guárdatelos, procura investigar, pregunta. Antes, en lugar de emitir un juicio, pregunta, que ese sería claro, como una clave para elevar las conversaciones, ¿no, Laura? Es parte de lo que en coaching se ve, ¿no? Sí, definitivamente, Robert. Y bueno, este tema de la confianza en el equipo pues se va dando poco a poco con pequeñas acciones que eventualmente va minando al resto del equipo, ¿no? Y pues bueno, lo importante es tratarlo y tratarlo de la manera más transparente, dejando ser a cada miembro del equipo, dejando ser a ser honestos y cultivarlo. Y esto aquí el líder tiene un punto crucial y importante, porque él es el que tiene que propiciar ese medio para que se logre en el equipo. Si no nace de él, pues ellos por su cuenta pues nunca van a tomar la postura de liderar a los demás, porque ellos no tienen ese rol. Bueno, pero puede surgir, si usted, amigo, no es el líder del equipo, ya sea el jefe o el dueño del negocio, pero trabaja ahí, usted puede imbuir en conversaciones, como le digo, en platicar con su jefe, claro. Platicar, atreverse a hacerlo, porque a veces, como dices tú aquí, el miedo y la falta de compromiso te cierra la boca, ¿no? Pero cerrarte la boca, pues quiere decir que aceptas las condiciones en las que estás, y por eso muchas... Por eso luego escuchamos frases como, pues la chamba es la chamba, man. Dios mío. ¿No? Sí, como con un ánimo de resignación, ¿no? Así es. Sí, exacto. Sí, sí, definitivamente. Yo creo que esta base de falta de confianza nos lleva al otro punto de miedo al conflicto, que ahorita vamos a platicar. Lo que plantea el libro es que ya cuando existe la confianza en el equipo, dices lo que piensas, ¿no? Y cómo claro. es, y sin filtros. Y ahí es donde difiere un poquito, porque el libro está escrito por un americano, para una economía americana, para una cultura americana, y donde son más directos. Sí, aquí nosotros. Y por eso lo pone el autor como la base es la confianza. O sea, si ya confiamos y sabemos que no nos estamos atacando personalmente, sino estamos viendo un bien común mayor, podemos decirnos las cosas como son, las verdades directas, los problemas, identificarlos, ponerlos en su justa dimensión y trabajar. Y ya cualquier crítica no es una crítica a ti, es una crítica a alguna situación que tenemos que buscar. El tema, como bien dices, para México o Latinoamérica es de que ese concepto, como lo plantean, no es tan fácil de llevar. Pues sí, ¿no? Porque somos como jarritos de Tlaquepaque, que con cualquier cosa se siente. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos. Gracias por acompañarnos. Sé que usted va saliendo de trabajar, cerrando el negocio para irse al fin de semana. Ya le dimos algunas alternativas para que usted se vaya a comer. Déjeme darle otras recomendaciones. Recuerde, 29 de agosto, la gran celebración de los 30 años de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Ya tiene usted sus boletos? Celebre los 30 años con la universidad en este Gala Anáhuac Mayab, próximo sábado 29 de agosto, que ya es la próxima semana, a partir de las 9:30 en el Hotel Fiesta Americana. Si eres uno de los más de 9,000 egresados de licenciatura y posgrado, adquiere tus boletos en anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. ¿Ya tienes tus boletos, Fer? Sí, ya. Ya estás puestazo. Sí. Ya está listo el frac. Porque sí, va a ser gala, ¿no? Gala. Hay que, sí. Bueno, hay que ir de guayabera, hermosa, ¿no? Sí, sí, ahí va a haber una mesa de los egresados de la carrera. Ya nos pusimos de acuerdo. Fíjate qué suave. Ahí está, amigos. La Universidad Anáhuac Mayab cumpliendo 30 años. Bueno, y con nosotros también ha estado prácticamente todo el trayecto en estos 7 años. La Universidad Anáhuac Mayab es toda una tradición ya aquí en nuestra ciudad. Y déjeme darle otra recomendación, amigos, de corazón a corazón. Nada es mejor que prevenir, porque cuando se detectan oportunamente los riesgos de salud, todo es mejor. Es importantísimo siempre hacerlo preventivamente. Es menos costoso, es más relajado. O hágase un chequeo integral, cómodo, rápido, accesible del estado actual de su salud. Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas han diseñado un check-up exclusivamente a sus necesidades. Así es de que usted va a estar completamente cubierto y prevenido. El Centro de Especialidades Médicas está en calle 60 entre 35 y Avenida Colón, aquí en Mérida, Yucatán. No pierda, por favor, la oportunidad de hacerlo, porque pues... Y también ellos, usted los va a escuchar acá, porque vamos a traer doctores especialistas para platicar con usted de temas importantes, ¿no? Así. Bien, Laura, ¿con qué seguimos? Pues ya pasamos al siguiente, que es sí. El miedo al conflicto. Sí, que pues como decíamos, cuando ya hay esa base, se pueden atacar los problemas, decir las cosas tal cual como son, tomando en consideración o en el supuesto de que ya el equipo entiende que no es un ataque personal, de que los problemas que aquejan a la empresa o al equipo es lo que se está tratando de resolver y no es una cuestión personal. Entonces, como comentábamos al final, se es muy directo, se tienen reuniones muy vívidas porque se dice realmente lo que piensas y no te lo guardas porque no sabes cómo va a reaccionar los demás, porque no lo van a tomar personal. Y si recordamos en dónde hemos tenido las reuniones más productivas, posiblemente fue un espacio donde dijimos lo que pensábamos, la gente lo tomó bien, nadie se sintió, se reconocieron los problemas, hizo un plan de acción. Claro. Entonces, sacar de la ecuación el conflicto, el temer, el qué van a decir, me van a ver feo, me van a correr, me van a tachar del revoltoso, del que de todo se queja. Sí, o del que siempre tiene los errores. Claro, pero la visión es el tema de lo estoy llevando a la mesa porque es importante. Y también entrar en la cultura salirnos de la cultura de no castigar el error, que tenemos esa cultura muy fuerte. Castigamos al que se equivoca y no al contrario, al que se equivoca hay que ayudarlo para aprender de su equivocación y entonces el equipo va a poder crecer. No hay otra manera de crecer si no es reconociendo errores. Acuérdense, amigos, que nosotros castigamos al que se equivoca y por eso le tenemos miedo al conflicto. Pues más que ayudar, yo diría apoyar, Robert. Porque ayudar es así como, ay, tú eres un pobre fracasado, ven, te ayudo, ¿no? No, bueno, es que tú ayudas por eso. Así. No, tienes razón, tienes razón. Apoyarlo y de alguna manera honrarlo porque tuvo esa iniciativa, tuvo ese atrevimiento, ¿verdad? Y pues si no salió, pues bueno, no importa, vamos a buscar cuál es la solución y vamos a volverlo a intentar. Claro. Más que nada eso, que en vez de castigar ese error, no se trata de premiarlo, pero sí se trata de apoyarlo y buscar la solución. Ahora, acá hay un punto muy importante, suena muy bonito todo lo que están diciendo, pero yo visualizo una empresa y en una junta, sobre todo empresas mexicanas, que los mexicanos estamos muy acostumbrados a ponernos sobrenombres, a ponernos apodos, a estarnos fregando, ya viste lo que te pasó, o sea, una cosita que hagas y te están friegue y friegue y nos estamos riendo, o sea, incluso aunque eres el atacado, te ríes, porque tenemos una cultura de... ¿qué palabra puedo usar? No es bullying, pero es parecido. No, pero sí, pero, tenemos una cultura de... Sí, porque de tenemos estarnos, los albures, exacto, tenemos la manera de hablar. Entonces, aquí el punto es que para lograr eso de exponer mis errores, los errores del otro, y que no haya pues ahora sí, presión por parte de los demás y que sientan esa cohibición de no decirlo, es muy importante que antes de iniciar la junta se plasme que no se vale que se burlen, que crear este ambiente de compañerismo, crear este ambiente que requiere de un equipo. Respeto. De respeto y de que todos vamos a cometer errores, hagamos lo que hagamos. Es imposible que nadie cometa errores, no, por supuesto, puede ser. No existe gente. Pero aquí también, amigos, es importante porque tenemos que no perder nuestra identidad. O sea, se puede ser respetuoso, incluso una persona que hable con groserías o palabras altisonantes, puede ser respetuoso si sabe cómo hablar, que es lo que comentaba hace rato. A veces es difícil quitarnos nuestras esencias latinas, somos escandalosos, somos incluso cariñosos, somos... No las tenemos que quitar, lo que tenemos que hacer es aprenderlas a usar en contextos de conversación en el trabajo, donde se mantengan los valores y los principios de la organización, valores como respeto, honradez, disciplina, etcétera. Esa es la habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Tú qué opinas, mi querido Fer? Sí, como dices, es mantener el... sacar de que es un tema personal, ¿no? Yo creo que esa correcto. Es la... O sea, no es un ataque personal. Creo que a veces nos protegemos mucho porque lo tomamos personal y por eso pues tratamos de no involucrarnos, de no decir realmente lo que seamos por hasta por esa dinámica que comenta Laura de pues de todos nos burlamos, de todos hacemos de mofa. Todos nos reímos. Y pues quieras o no, al final dices, pues ya para qué lo digo, nada más se van a burlar. Y, es correcto. Y cuando ves, no se toman decisiones, las juntas se vuelven aburridas y demás. Y pasa algo que es la falta de compromiso, ¿no? O sea. Sí, porque pues no quieres participar. Exacto. O sea, en un equipo que tiene falta de compromiso, hay poca claridad de lo que se discute, no se busca resolver los problemas, falta de confianza y miedo al fracaso. ¿Por qué? Pues porque no hay esta base de confianza, no hay esas reuniones vívidas donde se tocan los temas, y cuando ves ya nada más estás como que avanzando con la corriente, ¿no? Que es el tercer punto, falta de compromiso. De accountability, que yo la traduzco como falta de pertenencia, no tienes la camiseta puesta, no estás imbuido en los principios de la empresa. Amigos, mire, un consejo para todo esto es que usted de veras contrate un coach o contrate a Fernando para que le platique de sus experiencias. ¿Dónde pueden localizar el libro, Fer? Creo que es importante. Claro, bueno, en la página de Forma de Negocios va a estar un resumen del libro. El libro, como se comenta, está muy interesante porque es una historia. O sea, lo ponen en un contexto de una empresa que tenía todo el potencial y dos años después está en la mediocridad. Wow. Y nadie entiende por qué. Y la historia trata de una nueva directora que llega de otra industria a resolver los temas, ¿no? Entonces van saliendo estos puntos y va proponiendo soluciones. Ahí está, búsquenlo en nuestra página. Y ya, mi querido Fernando, lo encuentra usted en www.adibor.com.mx. Así de fácil. Claro. Gracias, Fer. El ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Tarde. Muchas gracias. Vámonos, Lau. Vámonos, Robert. Gracias, Fernando. Y que tengan excelente fin de semana. Bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas tardes. Buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.